Hoy enfermería está marchando una vez más, desde los CELSAC, la atención primaria, están de paro por faltas de pagos, lo que corresponde a lo que los hospitales le facturan a las obras sociales, así que se está movilizando y con nuestro reclamo de siempre, por el pase a la carrera de toda la enfermería, y por un salario digno y no un salario de pobreza como es el que tienen las enfermeras del gobierno de la ciudad que más recauda, más rica que tiene al personal de salud por abajo de la línea de pobreza.